RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta mañana de jueves que empezaba de la peor manera posible con una noticia que nos ha conmocionado a todos. La detención de un adolescente de 15 años y el internamiento en un centro de menores de su hermano de 13 como principales sospechosos, se desconoce el grado, tras la aparición anoche en Castro Urdiales del cadáver de su madre de 48 años con signos de violencia y amordazada dentro de su coche. Los menores fueron localizados de madrugada en un parque cercano. Eugenia Gómez de Diego es la delegada del Gobierno en Cantabria. En estos momentos nuestros pensamientos están con la familia de la víctima, también con estos jóvenes involucrados, quienes independientemente de sus acciones necesitan apoyo, orientación para enfrentar las consecuencias de sus actos. Ahora en unos minutos nos desplazamos hasta la localidad en la que se han decretado 3 días de luto. Se han suspendido además los actos de carnaval. Todo de un jueves 8 de enero en el que los agricultores continúan por tercer día consecutivo con sus protestas en muchísimas zonas del país, cortando carreteras con tractores, barricadas, piquetes, mientras que el gobierno redobla las propuestas, convocándoles para abordar problemas como por ejemplo el de la falta de mano de obra. La última en convocarles ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, el próximo martes 13 de febrero para tratar ese problema de mano de obra. Pero a la espera de esos encuentros siguen los paros en muchos puntos del país. Nos vamos hasta Extremadura. Francisco Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí ha habido un incidente, un herido, un guardia civil herido al recibir una pedrada cuando estaba participando en una carga policial para evitar que los agricultores cortaran la autovía A66 a la altura de Zafra. Los manifestantes no han hecho caso de las numerosas advertencias de la Guardia Civil, que había avisado de la prohibición de cortar al tráfico en la autovía. Al final todo se ha complicado, el agente ha tenido que ser atendido en el hospital. Gracias, son protestas que están generando también hoy problemas de circulación en las carreteras españolas. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes. Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de esas movilizaciones agrarias que cortan de la red viaria principal en Navarra, la A12 en Estella, en Zaragoza, la A12 en Ariza y retenciones en la A68 en Mayén, en León, Densa, la A66 en Toral de los Guzmanes, también en Cuenca, en la A13 en Inglanilla, en Albacete, en la A31 en La Gineta y Bonete y la A30 en Hellín y A43 en Villarrobledo también, en Valencia en la Nacional 2, en Requena en ambos sentidos y ya en Cáceres en la A66 en Plasencia, sentido Salamanca, donde hay cortes intermitentes. Y también de la red viaria secundaria, lo peor lo encontramos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto, en Mauritania también pendientes de ese comienzo de las reuniones de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, el presidente español y la presidenta de la Comisión Europea han llegado allí. Se prevé que anuncien una serie de nuevas ayudas para el desarrollo económico del país socio estratégico de la Unión Europea en la zona, en el Sahel, y también para la lucha contra la inmigración irregular, ya que una buena cantidad de las personas que arriban a Canarias parten en cayucos desde sus costas. Enviada especial Sandra Gallardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De aquí, banderas españolas y europeas por todas partes. Sánchez y von der Leyen han bajado juntos la escalerilla del Airbus del Ejército del Aire y a pie de pista el presidente Gaswani. Moncloa ha buscado apoyo en Bruselas para intentar contener la crisis migratoria en Canarias. Fondos europeos se calcula en torno a 200 millones, cooperación, inversiones para Mauritania a cambio de un mayor control de las salidas. 8 de cada 10 cayucos parten de costas mauritanas. Durante el vuelo, el presidente nos comentaba que espera que tenga un impacto directo en Canarias esta visita. Mauritania es para España un socio estratégico, también en materia de seguridad es, podríamos decir, la resistencia en el Sahel, una región de gran inestabilidad por los golpes de Estado en Mali o en Níger y el avance sin freno del terrorismo yihadista. Luego hacemos la fotografía del país. También haremos el camino desde Mauritania hasta Canarias con Mamadou y algo más en África. El ministro Álvarez viaja el lunes a Argelia, invitado por su homólogo, para cerrar la crisis abierta desde 2022, cuando el gobierno reconoció, recuerden, el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara Occidental. Argel, valedor del Frente Polisario, retiró entonces a su embajador, que ya ha regresado a Madrid. Hay más noticias, Rosa Perarnau. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando por la ley de amnistía y todas sus derivadas, el Parlamento Europeo ha aprobado una iniciativa en la que denuncia las injerencias rusas en las democracias europeas y pide a España que investigue posibles conexiones del independentismo catalán con Rusia durante el procés. El texto, con una enmienda introducida por el PP, cita expresamente al expresidente Carles Puigdemont y sus supuestos contactos con representantes del Kremlin. Esto el mismo día en el que representantes de la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, han viajado a Madrid para preparar un informe sobre la ley de amnistía. Esta mañana se han reunido con el ministro de Justicia, después con parte de la cúpula del PP. También de este jueves, un estudio sobre una de las epidemias de este siglo, la soledad no deseada. Hoy hemos sabido que no solo la sufren las personas mayores, uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29 años también la padecen. Alba Urrutia, buenas tardes. Buenas tardes, y el problema es que esta soledad no deseada muchas veces se cronifica. La mitad de los que se sienten solos llevan 3 años así y faltan recursos para ayudarles. Las chicas y los jóvenes de origen extranjero sienten más soledad. Quienes han sufrido bullying tienen el doble de posibilidades de sentirse así, y el estudio nos demuestra que los problemas económicos son determinantes. 6 de cada 10 jóvenes que viven en hogares con dificultades sienten soledad, y en los hogares más acomodados esto solo le pasa a 1 de cada 10. Y un último apunte, que después veremos, las redes sociales, según el informe, no parecen tan determinantes. Gracias, Alba. Y algo más, los miles de licenciados en medicina que hace 3 semanas hicieron los exámenes MIR, ya saben su nota, se han publicado hace unas horas, y aquí en Radio Nacional hemos podido hablar con la joven de 24 años de San Sebastián de los Reyes, que ha logrado la mejor calificación de toda la historia. Luis Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. 190 respuestas correctas de 200, algo que nunca había ocurrido en todos estos años de exámenes MIR, y Noelia García lo ha conseguido, pero es que claro, lleva estudiando de forma intensiva. Hacemos un curso de 17 meses, empezamos en septiembre, en mi caso empecé en septiembre de 2022 y terminé en enero de 2024. Y de lunes a sábado 8 horas diarias, con descanso los domingos, aunque ella nos ha contado que su secreto era descansar un poco todos los días. Después del examen se enfrenta a su decisión más difícil, elegir la especialidad. No lo tiene claro. Las dos especialidades que más me gustan son dermatología y endocrino. Y según el día, quiero hacer una o quiero hacer otra. Tiene hasta el mes de abril para decidirse. Hasta entonces, a disfrutar de este hito histórico. Desde aquí, enhorabuena, Noelia. Enhorabuena para Noelia. En los deportes, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, no se va a presentar a la reelección. Pepe López Terradas. No va a seguir cuando termine en 2027 su mandato. Lo ha dicho en el Congreso de la UEFA en París, en donde también ha llamado Ceferín depredadores a los impulsores del proyecto de la Superliga. En nuestra liga, Martínez Munuera va a ser el árbitro del Real Madrid-Girona de pasado mañana sábado en el Bernabéu. Michel, el técnico de Girona, ha comentado lo que supondría ganar al Madrid. Ganar en el Bernabéu sí, supondría un salto de calidad, porque la gente a nivel mundial vería, yo creo que tendría mucha repercusión a nivel mundial, pero no dejaría de ser un partido nada más. En baloncesto comienza en Hungría esta tarde el preolímpico femenino, 4:30 España-Japón, en directo en Teledeporte, y en los mundiales de natación, en el dúo libre de artística, Iris Tió y Alisa Zoguina han sido cuartas. Son las 2:08, la 1:08 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Aquí en Canarias sigue la llegada de migrantes a las islas, en concreto a la del Hierro. Salvamento. Las Islas Canarias viven su peor crisis migratoria desde 2006. 400 personas de origen subsahariano. El informativo 24 horas con Josep Cuní se desplaza este lunes hasta allí para conocer la situación. Contando todos los efectos desde el punto de llegada, pero también las causas, con María Ulate desde la costa de Mauritania, punto de partida. Especial informativo desde la Isla del Hierro. Este lunes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. RTV, la que quieres. 14 horas. Sandra Urbín. unos minutos estaremos allí en Mauritania. Haremos también todo el viaje hasta Canarias. Antes nos vamos a ir, como decíamos, a Castro Urdiales, la localidad conmocionada, sacudida por la muerte de una mujer, presuntamente a manos de al menos uno de sus dos hijos, de 13 y 15 años, ambos bajo custodia. El cuerpo de la madre apareció maniatado dentro de un coche con signos de violencia y los menores fueron localizados de madrugada en un parque del centro de la ciudad. Nos vamos hasta nuestra emisora de Radio Nacional de España en Cantabria. Víctor Ondal, buenas tardes. Buenas tardes. Los dos hermanos de 15 y 13 años de edad son los presuntos autores, al menos uno de ellos, de la muerte de su madre de 48 en Castro Urdiales. El mayor está detenido y a disposición de la Fiscalía de Menores. El pequeño es inimputable y ha ingresado en un centro de protección de menores a la espera de que se dicten las medidas que correspondan. Estos hechos, ocurridos poco antes de las 9 de la pasada noche y que culminaron con una operación de búsqueda de los menores que concluyó pasadas las de la madrugada, han causado una honda conmoción en Castro Urdiales. La alcaldesa Susana Herrán ha hablado de unos niños normales y aplicados en sus estudios y ha hecho la siguiente reflexión. Que se puedan producir en el siglo XXI con todos los recursos con los que contamos, con toda la información que tenemos, con toda la información y recursos que dotamos, que pueda llegar a suceder casos así. Yo creo que a todos y a todas se nos ha pasado por la cabeza ¿qué está pasando, ¿no?, para que lleguen a ocurrir hechos de esta índole? El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y el carnaval de la localidad se ha suspendido en señal de duelo. Solo 15 y 13 años, gracias, se tienen estos hermanos. El mayor está a disposición de la Fiscalía de Menores y el pequeño, por ser inimputable, dada su corta edad, ha ingresado en un centro de menores. Nos vamos a detener un momento en ese concepto, el de la inimputabilidad de los menores de 14 años en España, porque a veces puede parecer que aquellos que han cometido delitos, sean leves o graves, y no alcanzan la edad, quedan absueltos por cualquier responsabilidad sobre sus actos, pero no es así. Tienen sus propias condenas mientras se trabaja en su cuidado y reinserción de cara a la vida adulta. Y no, a Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Los hermanos son menores de 18 y se rigen por la ley del menor. La Fiscalía de Menores lleva la instrucción. Verónica Guerrero, abogada penalista. Y la entidad pública competente de protección de menores, dependiendo del estudio que haga en ese momento, del entorno, de la casa, de los familiares, del colegio, de los vecinos, o sea, dependiendo de todo el estudio que se haga, toma una decisión u otra. Vuelven a casa, sí o no, dependiendo de cómo esté ese menor. Para los imputables, los mayores de 14, las penas son diferentes. Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores. La sanción máxima que admite para un joven de 16 a 18 años serían 8 años de privación de libertad. En el caso de que fuera del grupo de 14 a 16, la sanción máxima de privación es de 6 años. Los menores de 14 no son imputables. José Carlos Velasco es abogado penalista. Sí que tendrá responsabilidad civil, los padres en este caso, el caso que es la madre, la fallecida, y bueno, tendrá que ser el padre tal vez el que responda civilmente, porque penalmente no tiene responsabilidad de ningún tipo. ¿Y qué pasa con los antecedentes? Cuando cumplen 18, se quedan registrados 10 años hasta que cumplen 28. Si cometen delitos siendo mayores de edad, no se suman. Gracias. Las Cortes Valencianas han guardado hoy un minuto de silencio en repulsa también del último caso de violencia machista confirmado, el asesinato a puñaladas de una mujer de 44 años en el municipio alicantino de Alfaz de Alpí. Está previsto que su pareja, detenido como presunto autor y con antecedentes por maltratar a una pareja anterior, pase mañana a disposición judicial. Así hemos llegado a las 2 y 13 minutos, a la 1 y 13 en Canarias. Nos vamos a las tractoradas. Tercera jornada de protesta del campo en prácticamente toda España para llamar la atención sobre el abandono que denuncian, el exceso de burocracia y la falta de agua por sequía. Hoy las movilizaciones, ya digamos oficiales, apoyadas por las principales asociaciones de agricultores y ganaderos. Ya les hemos contado que ha habido, por ejemplo, en Oviedo, choques con las fuerzas de seguridad. En Zafra, en Badajoz, también ha resultado herido un guardia civil. También tensión a las puertas del Parlamento Vasco. Ya bastante despejada Barcelona después de horas de cortes y bloqueo esta noche de sus principales vías. Hasta ahora tranquilidad después de que los grupos del Parlament hayan recibido a una delegación de PSOE que ha asegurado que están contentos con la respuesta de la Generalitat, pero que van a mantener las protestas hasta que se cumplan las promesas. Joan Rius. Al final esto nos da un poco de garantías y nos motiva a seguir trabajando y a seguir protestando para lo que queremos conseguir todos, que es una profesión digna y revalorizada. Nos vamos a acercar en este punto a Salamanca. Gonzalo Conejo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como les veníamos comentando, estaba previsto que hasta ahora estuvieran ya concentrados aquí en las puertas de la subdelegación del gobierno, pero los más de 1.000 tractores que estaban convocados hoy aquí en Salamanca, aunque se encuentran todavía en las zonas que limitan con el centro histórico, porque según nos comentaba Juan Antonio Arenales, agricultor, no les dejan entrar. Los de fuera, porque no quieren dejar las fuerzas, no los dejan pasar. Dicen que hay demasiados, hay más de 1.000 tractores alrededor y que colapsaría la ciudad y que no los quieren dejar pasar. Poco a poco siguen entrando por aquí en la Gran Vía esos tractores para cuando ya estén todos hacer esa concentración donde leerán un manifiesto en defensa del sector. Escuchamos a Carlos José Sanz, UPA, y sus reivindicaciones. Están obligando a los agricultores a producir a pérdidas, están obligando a los ganaderos a una situación insostenible sanitaria y yo creo que es el momento de que Europa cambie de rumbo, cambie de políticas y permita que el sector productor europeo, en este caso español, se pueda desarrollar. Vitoreados por la gente cuando circulan por aquí por la capital, tienen previsto continuar esta tarde aquí y ya a última hora decidir si continúan en el día de mañana. Gracias. Nos vamos a ir también en este punto a ver cómo están las cosas en las inmediaciones de Pamplona. Navarra, Xavier Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en una de las zonas de entrada a la ciudad, a Pamplona, vemos como cientos de tractores han ido pasando poco a poco por esta entrada a la capital, en concreto por la zona de Cizur. Vemos como hay un gran despliegue policial, vemos coches de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, también medios aéreos y tratando de agilizar la circulación. En esta tercera jornada de la tractorada también vemos antidisturbios por los problemas que se pudieran generar porque, como nos han contado los agricultores, están muy furiosos con las medidas agrarias del gobierno europeo y nacional. Gracias. Bueno, pues la vicepresidenta María Jesús Montero dice que el gobierno está con el campo, que va a reforzar la ley de la cadena alimentaria y acusa a sectores concretos de tratar de encrespar los ánimos. La ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el único objetivo que tiene un partido en el que la garantía democrática es un gobierno progresista y ellos justamente lo que persiguen no es garantías democráticas. El Partido Popular dice que sigue apoyando las reivindicaciones finales de los agricultores, lo explicita por ejemplo el presidente andaluz, Juanma Moreno. Apoyamos las reivindicaciones que tienen los agricultores y ganaderos, que son reivindicaciones que son sensatas, tienen problemas muy serios con toda la cadena, digamos, de valor que hay actualmente, ¿no? No tiene sentido que a ellos se le paguen a veces 5 o 10 veces menos del precio final que paga el consumidor, ¿no? Mientras tanto, uno de los sectores directamente afectados por el conflicto, el de la distribución, pide prudencia y a la Administración garantías para que pueda hacer su trabajo. Íñigo Enchusta, buenas tardes. Buenas tardes. De momento son problemas puntuales, pero tanto la industria de alimentos y bebidas como las empresas de distribución advierten de retrasos en Cataluña, Madrid, Levante o Castilla-León. La cadena de gran consumo prefiere lanzar un mensaje de tranquilidad. En principio descarta problemas de abastecimiento, pero como explica Ignacio García Magarzo, director general de una de las patronales de supermercados, todo va a depender de que el transporte por carretera siga circulando. Nos vale para estos días que estamos viviendo y para otras ocasiones anteriores donde se han producido problemas. Entonces esperamos, confiamos que esos problemas no se produzcan, primero por la responsabilidad de las personas que están realizando esas manifestaciones y luego porque las autoridades garanticen la libre circulación y nada más. Desde la industria de alimentos y bebidas se ha recordado que la huelga de transportistas de marzo de 2022 provocó pérdidas por valor de 600 millones de euros a toda esta cadena. Las instituciones comunitarias pendientes de las protestas del campo, pero también hoy con España en el radar por el otro gran tema nacional, las derivadas del 1O. En Estrasburgo, la Eurocámara ha aprobado una resolución contra las injerencias de la Rusia de Vladimir Putin en los procesos democráticos de los países de la Unión. Y el Partido Popular ha incluido una enmienda en la que se cita al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, corresponsal comunitario David Idueiro. Buenas tardes. Buenas tardes. Por una amplia mayoría, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide que se investiguen internamente todos los posibles casos de injerencia del Kremlin y también señala al procés. Expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre el independentismo catalán y el gobierno ruso. Reclama a España, a las autoridades judiciales competentes que indaguen en estas presuntas conexiones y lamenta los ataques a los jueces que lo están haciendo, en una clara referencia al caso Volov. No es la primera vez que la Eurocámara señala por esto al independentismo catalán. Puigdemont hoy no ha votado. El texto se ha contado con el visto bueno de los socialistas en un momento delicado en sus relaciones, en esas relaciones entre el PSE y Junts, pero dicho texto exige, reclama, demanda sin valor legal. No es vinculante, aunque sí es una llamada de atención política y conscientes de ello, el PP y Ciudadanos han conseguido introducir varias enmiendas pese al rechazo de los socialistas. En ellas se apunta directamente a Carles Puigdemont y a su supuesto encuentro con un exdiplomático ruso en vísperas del referéndum de 2017. Se hace mención a la amnistía y se pide que el caso de Puigdemont se remite al Comité de Conducta de la Eurocámara, que podría proponer sanciones. En lo político, además, hoy hemos conocido el documento organizativo de Sumar, camino de su Asamblea Fundacional de Otoño. A grandes rasgos, David Fernández, se dotan de los órganos internos de un partido al uso, aunque evitan esa definición. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Yolanda Díaz perfila su proyecto con una estructura clásica, un coordinador general, una ejecutiva y un grupo más amplio, máximo órgano de dirección entre asambleas, en el que los otros partidos solo tendrán reservada una cuota del 30%. El resto será para miembros de Sumar, una fórmula para encajar a Izquierda Unida, los comunes Más Madrid o Equo, pero que permite a Díaz asegurarse el control de la dirección. De las formaciones que concurrieron juntas a las elecciones generales de julio, estas se implican, no así Compromís, que se mantiene al margen. El documento organizativo sugiere que se permitirá la doble militancia y plantea las primarias como la forma de elegir a sus candidatos. Íñigo Errejón y Marta Lois han sido los encargados de redactar el documento político. Evitan definirse como un partido de izquierdas, dicen que son un proyecto ambicioso y transversal, elogian al primer Podemos por haber sabido dirigirse a esa mayoría y marcan distancias con el PSOE. Nosotros no compartimos con el Partido Socialista que la tarea sea consolidar los derechos que tenemos. Al contrario, es que la única manera de consolidar los derechos que tenemos es expandir nuestros derechos. Palabras de Yolanda Díaz este miércoles ante el grupo promotor de Sumar. El proyecto se construirá en dos fases, una primera cita el 23 de marzo y su asamblea constituyente en otoño. De Madrid nos vamos a ir ahora a Nouakchott, a la capital mauritana. Hay unos 3.400 kilómetros bajando por la costa oeste marroquí saharaui. Pese a la gran distancia, Mauritania es un socio estratégico de la Unión Europea en África Occidental y en el Sahel. La única democracia actual en esa última región, extremadamente alterada tras varios golpes de Estado y muy afectada por el terrorismo yihadista. Bien, pues espera que allí Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen anuncien un importante paquete de fondos para mostrar el apoyo comunitario a un país que recibe buena parte del tránsito de inmigrantes subsaharianos y también a los refugiados del vecino Mali. Desde allí parten la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias. A la espera de los primeros anuncios y comparecencias, nos vamos a ir a Nouakchott con nuestros compañeros María Eulat y Carlos Mesas en la técnica. María, ¿cómo es la Mauritania que se han encontrado Sánchez y von der Leyen? Buenas tardes, Sandra. Pues esa Mauritania es un país desértico en el que más de la mitad de la población vive en la pobreza, sin acceso a la educación, a la salud o al empleo. Hay mucha economía informal, altos índices de analfabetismo, inseguridad alimentaria. En los años 70-80, el 90% de los mauritanos eran nómadas. María, parece que hemos perdido esa conexión. Vamos a ver si recuperamos la conexión con Mauritania. Hemos perdido esa conexión con Mauritania. Bueno, el 83% de los cayucos que han llegado a España este año tienen su origen en las costas mauritanas. Según los datos del gobierno, Canarias ha recibido en enero 7.270 personas llegadas desde allí en 110 pateras y cayucos. Son tantos como los que llegaron a sus costas en los primeros seis meses del año. Las Palmas, Daniel Díaz. En lo que va de año han llegado a las islas cerca de 10.000 personas en pateras o cayucos, lo que significa un 700% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Preocupa sobre todo la situación de los menores no acompañados, como destaca la directora general de Inmigración del Gobierno de Canarias, Elizabeth Santana. Tenemos ahora mismo a más de 5.000 menores bajo el amparo del Gobierno de Canarias y ya no tenemos red, ni apoyo, ni estructura de acogida. Por eso no paramos de insistirle al Estado en que esto no lo podemos afrontar sola. En palabras del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ese incremento en la llegada de migrantes se debe no solo a la inestabilidad de los países emisores, sino también a la mejoría de las condiciones en el mar. Un mes que no suele ser de grandes llegadas de migración, pero es verdad que el tiempo también ha acompañado, había unas calmas insólitas en esta época del año y lo que esperamos es que haya otra evolución, ¿no? En Canarias, añade Pestana, existen cerca de 5.000 plazas para migrantes y los centros de acogida están al 50% de ocupación. Y en este punto la historia se divide. Entre la crisis humanitaria que se genera en las islas por la presión migratoria y el derecho legítimo de las personas a buscar una vida mejor. Sobre la logística y las reuniones entre administraciones que buscan repartir equitativamente el cuidado de esas personas por todo el país, les hablamos habitualmente, lo acabamos de hacer. Hoy nos vamos a centrar también en una historia, la de Mamadou Sissoko. Es un maliense que llegó en 2006 a Gran Canaria en patera desde Mauritania. Ahora ayuda a atender a otros migrantes que llegan a las islas. Mamadou ha contado su historia esta mañana en Radio Nacional. Uno muy pequeñito, con 13 años, entonces es la primera vez que había visto el mar y nos han despertado a las 3 de la mañana y nos han metido una patera que eran 48 personas y llegué a pagar 2.000 euros y era vómito y diarrea y mareo. Bueno, yo te digo que no es fácil, es peligroso, es duro y peligroso. Tiene un 50% de un riesgo de la vida, vas a morir. Nosotros íbamos perdidos porque no hemos quedado sin gasolina y sin agua y sin comida. Gracias a que había un barco pescadero que ellos no han visto ahí y contactaron con Cruz Roja para que nos venga a buscar. Cuando llega aquí, ellos piensan que ya ya tienen un trabajo el siguiente día y ya tienen un papel el siguiente día. Entonces ellos están confundidos y eso hay que enseñarles que las cosas no son así. Cuando llega tiene un proceso. El proceso es esperar, aprender y a tener información de estudio y a sacar títulos para que después se pueda conseguir un trabajo. Mamadou tuvo una suerte muy distinta a la que han corrido hoy 40 personas de nacionalidad sudanesa cuyo barco ha naufragado en otro de los puntos trágicos de la inmigración hacia Europa. Todos muertos o desaparecidos en las costas tunecinas. Procedían de Sudán, justo al este del continente, en línea recta desde Mauritania, con salida al Mar Rojo. Un país en guerra cuyo estallido relatamos ampliamente, si lo recuerdan, hace 10 meses... Y la situación no ha mejorado, a juzgar por la necesidad de sus habitantes de dejar el país atrás. Santiago Barnova, buenas tardes. Buenas tardes, sí, de hecho, según la ONU, la de Sudán es la mayor crisis de desplazamiento que vive el mundo hoy, con más de 8 millones de personas que se han visto forzadas a huir de la guerra. Esa guerra entre el ejército y los paramilitares que desde el mes de abril asola el país. Más de 1.5 millones han salido de Sudán y viven en su mayoría hacinados en campos en condiciones infrahumanas, en Chad, en Sudán del Sur, en Etiopía o en Egipto. Y otros muchos intentan llegar a Europa. Sudanese refugees moving on to Tunisia, to Libya and trying to cross into Europe. It's inevitable. Vemos cómo esos refugiados van a Túnez o a Libia para cruzar a Europa. Es inevitable, decía el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, desde unas Naciones Unidas que alertan de la gran emergencia que se vive allí. Por eso han pedido este año 3.800 millones de euros para atender a los sudaneses que simplemente necesitan ayuda para sobrevivir cada día ante una crisis que, denuncia la ONU, no recibe la atención que sí tienen otras. Otras como, por ejemplo, Oriente Próximo. La negativa de Netanyahu, del primer ministro israelí, allí a un alto el fuego en la franja de Gaza, no echa por tierra ese propósito. Hamas negocia un nuevo acuerdo en el Cairo mientras Estados Unidos se reúne con el gabinete de guerra de Israel y, de fondo, los incesantes ataques del Estado judío. Al menos 130 personas han muerto en Gaza en las últimas horas, con lo que el total en 4 meses y un día roza ya las 28.000 víctimas, la mayoría mujeres y niños. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y la atención puesta sobre todo ahora en Rafah, con esa amenaza de una operación por tierra hacia la que apuntaba Netanyahu y donde por lo pronto se suceden los bombardeos. El de este edificio ha dejado una docena de muertos, entre ellos un niño de 2 años, una niña de 6, todos ellos desplazados, algunos de los heridos trasladados al hospital Kuwaití, donde un enfermero descubría con desesperación que uno de ellos era su hijo pequeño. ¿Qué ha pasado? Le preguntaba al niño mientras el pequeño apuntaba con la mano hacia arriba en unas imágenes que ha compartido la agencia BAFA. Fuera de la franja, en el Cairo, y Hamas retomará las conversaciones con los mediadores, nueva ronda según algunas fuentes. Otras simplemente creen que ayer no hubo tal negativa por parte de Netanyahu, y aunque la mayoría de los familiares de los rehenes aplauden que se intente de nuevo el acuerdo, hay un grupo que cree que es un error. Esa lista, quién está vivo, quién está muerto, tendría que ser una garantía, el paso previo a cualquier negociación con Hamas. Si te quieres comprar un coche de segunda mano, antes quieres verlo, la documentación, oír que el motor funciona. Aquí no tenemos ni una lista de quién está vivo. Cid Camor, su hijo Eitan, guardia de seguridad en el Festival Nova, es uno de los secuestrados. Cidca lidera esa asociación de familias que nos explica, entiende que derrotar a Hamas a cualquier precio es la única alternativa para Israel. Gracias. Es 8 de febrero, se cumple una semana de la campaña electoral en Galicia. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Y vamos con ella. Alberto Núñez Feijóo se reincorpora esta noche a la campaña gallega. Va a ser el primer acto electoral del líder nacional del PP tras el debate en televisión. Los populares han endurecido su discurso hacia el BNG. El candidato Alfonso Rueda insiste en que los nacionalistas esconden, dice, sus verdaderas intenciones, alerta de los peligros del independentismo, que el independentismo supone para él, y de la imposición lingüística. Cruz Mato. La caravana de los populares continúa recorriendo Galicia en la búsqueda de su quinta mayoría absoluta consecutiva. En sus últimos actos, Alfonso Rueda está endureciendo su mensaje hacia el BNG y califica la formación de Ana Pontón como independentismo disfrazado de cordero. En a mí no me vale ese independentismo disfrazado de cordeiro que temos no BNG. Outro día, eu leíndo no debate o seu propio programa electoral, que me deu a impresión de que non o conocía, donde din que o obxectivo fundamental é a independencia de Galicia, eso nos suena de outros sitios de España, a que están montando con iso, a imposición do monolingüismo outra vez na escola, e cando se empeza dicindo o que tens que falar, se acaba dicindo o que tens que pensar. E iso non o podemos permitir en ningún caso. Rueda se compromete a gobernar sin sectarismos e con sentido común para conseguir que Galicia sea un territorio amable que atraiga inversiones. Pero que papel xogaríamos se cando alguén está pensando en invertir aquí nos ve discutindo todo o día? Nos ve dicindo si queremos separarnos ou non queremos separarnos do resto de España, se o importante é a cuestión identitaria. Non, non, aquí somos moito máis prácticos. Aquí somos riquiños. E cando unha terra é riquiña, a xente ven aquí a invertir, como está pasando en Arteixo. Desde el PP insisten en que necesitan unha nova maioría para impedir unha alternativa de coalición con sus socios en permanente desacuerdo. Diego Calvo, cabeza de lista por la provincia da Coruña. Entenderíades un goberno no que os socios estivesen peleando continuamente, na que os socios estiveran facendo continuamente un a outro poñéndolle paus na roda? Por iso é importante que o próximo día 18 nos estamos xogando moito. Nos estamos xogando unha estabilidade, nos estamos xogando un goberno serio, nos estamos xogando un goberno con experiencia. E esa estabilidade e experiencia, dice Diego Calvo, solo la ofrece un novo goberno del Partido Popular. La caravana del BNG ha empezado el día en Vigo, encuentro de la candidata con delegados sindicales de la industria y de la automoción. Ana Pontón apunta que ve nervioso, dice al PP, y pide una participación masiva el 18 de febrero. Pablo Lago. En Vigo, Ana Pontón ha dicho que el endurecimiento de la campaña del Partido Popular contra ella es fruto de su nerviosismo. Que el Partido Popular está muy nervioso en esta campaña, ya nos fan oposición na campaña, a partir del próximo 18 de febrero espero que estén na oposición. No parlamento. La candidata del BNG también ha señalado que la clave del cambio en la Xunta está en la participación el 18 de febrero. Creo que a clave de que o próximo 18 de febrero haxa un cambio liderado por o BNG e que teñamos por primeira vez a unha presidenta só depende da participación, de que todas as persoas que queren unha Galiza mellor collan a papeleta do BNG. Ana Pontón tamén ha insistido en que el Partido Popular oculta a su candidato Rueda por non acudir al debate de Televisión Española. El candidato socialista a la presidencia de la Xunta acaba de mantener en A Coruña un encuentro con 80 colectivos sociales que trabajan en el llamado tercer sector, el de los cuidados. José Ramón Gómez Besteiro se ha comprometido a desbloquear los servicios de atención a la dependencia. También a cambiar el bono cuidados, aprobado recientemente por la Xunta. Lo considera electoralista y avanza nuevas medidas para garantizar los verdaderos derechos de las personas dependientes. Se aposta por recuperar derechos, por cierto, también empleos en un mundo del tercer sector, donde podemos aportar mayor riqueza, mayor empregabilidade, en definitiva, mayor riqueza. Pero, sobre todo, recuperar esos derechos que se perderon durante los últimos 15 años del Partido Popular. La candidata de Podemos ha recibido hoy el apoyo de Pablo Iglesias a través de las redes sociales. Una novedad porque hasta hace solo unas semanas Iglesias había pedido el voto útil para el BNG. Hoy Isabel Faraldo está arropada en Galicia por la portavoz del partido, por Isa Serra. Y esta tarde también vuelve a la comunidad Yolanda Díaz para sumarse a la caravana de Sumar que lidera Marta Lois. Hasta aquí el tiempo dedicado a la información sobre la campaña en Galicia. Un espacio, recuerden, con tiempos tasados por las juntas electorales en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a la Xunta. Los consejos de informativos de la Corporación Radio Televisión Española han demandado que la información se atenga a criterios estrictamente profesionales. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Así hemos llegado a las 2 y 35, a la 1 y 35 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. Actualizamos este jueves, incorporamos novedades. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. Incidentes entre las fuerzas de seguridad y los agricultores en el tercer día de tractoradas han sido en Burgos, Logroño, Oviedo y en Vitoria. Los tractores están ahora entrando en Salamanca y en Pamplona. Esas protestas por todo el país contra las normas europeas y los costes se han sumado hoy las principales organizaciones agrarias. Y otro sector, la banca, con 160.000 empleados, ha iniciado una serie de protestas. La primera, una manifestación que terminaba hace un momento en Madrid, y van a llegar a la huelga si no hay acuerdo para subirles el sueldo en un momento de beneficios récord. Rosa Guardado ha estado con ellos. Menos oficinas, mayor presión comercial y unos clientes descontentos por la subida de sus hipotecas y la no remuneración de sus ahorros. Los trabajadores del sector bancario, los que cada día trabajan en las sucursales, han ocupado el centro de Madrid al grito «Vuestro beneficio es nuestro sacrificio». José Ignacio Gorigolfarri, presidente de CaixaBank, 2,2 millones de euros. ¿Cuánto se ha revalorizado el salario de su plantilla? Tras años de congelación salarial, piden una propuesta de las patronales digna, sobre todo en un momento de beneficios para la banca de récord. Cuando han venido momentos difíciles, las entidades nos pidieron que nos ajustáramos como trabajadores los bolsillos y que no nos subían el sueldo, aceptamos. Y ahora que las cosas van bien, pues las entidades no quieren aceptar una subida de salario digna para nosotros, que hemos perdido muchísimo poder adquisitivo. Hasta ahora las propuestas rondan el 7% para los próximos 3 años. Las de los trabajadores hablan de solo eso para este 2024. No están dispuestos a aceptar y aseguran que seguirán batallando los próximos meses. En el horizonte ya incluso una huelga de 24 horas en marzo. Sobre la amnistía, hoy está en Madrid una delegación de la prestigiosa Comisión de Venecia del Consejo de Europa para estudiar la ley. Las conclusiones de este órgano consultivo no son vinculantes para los países. Se han reunido primero con el ministro de Justicia y luego con portavoces parlamentarios. Verónica Muñoz, ¿qué han dicho unos y otros después? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los grupos destacan que la Comisión de Venecia ha sido neutral. Se han limitado en esas dos horas de reunión a escuchar la visión de los portavoces de la Comisión sobre en qué punto está la tramitación de la amnistía. Esta mañana, en su encuentro con el ministro de Justicia, Bolaños ha defendido ante ese órgano asesor del Consejo de Europa que la amnistía es constitucional y que encaja en el derecho europeo, argumento que sustentaba tras esa reunión el socialista Francisco Aranda. Sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político y encauzarlo por las vías políticas. El PP fue quien pidió esa visita. Esta tarde estarán en el Senado con el presidente Pedro Royán y con los grupos que quieran. Cayetán Álvarez de Toledo resalta la importancia de un asunto que dice trasciende a España. Lo que está en juego no es la convivencia entre catalanes o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del derecho en España y, por tanto, la vigencia del derecho en Europa. Desde Esquerra defienden que el proceso de enmiendas fue transparente. Pilar Bayullera se quejaba de los grupos que han aprovechado esta cita para soltar un mitin cuando los expertos, dice, buscaban detenerse en cuestiones técnicas. Y los grupos han puesto de manifiesto sus posiciones, pero es curioso porque han hecho grandes mítines, pero muy pocos han contestado las preguntas que se han hecho. Junts defiende que la ley tiene garantías. Recuerda a Josep Maria Cervera que aún sigue en trámite. Que aquesta amnistia és constitucional, que aquesta amnistia té garantia dins el marc europeu. Vox, Ortega Smith confían que los expertos digan en su informe de marzo que esta ley es contraria al Estado de Derecho. Que no se dejen engañar de la propaganda oficial. Mañana prosiguen sus visitas, se van a reunir con expertos del Centro de Estudios Constitucionales. Ese informe, el que salga, no será vinculante, solo dirá si se ha garantizado la separación de poderes. También esta mañana hemos sabido que el ministro Álvarez va a viajar el lunes que viene a Argelia para cerrar definitivamente la crisis desencadenada hace casi dos años al reconocer el gobierno el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Javier Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paso destacado hacia la normalización de relaciones tras un desencuentro por el que a día de hoy Argelia mantiene suspendido por decisión unilateral el tratado de amistad con España. Veremos si esta visita lo reactiva o actualiza. Se firmó en 2002. Quien invita a Álvarez, su homólogo argelino, desvelaba en diciembre que fue el discurso de Pedro Sánchez ante la Asamblea General de la ONU lo que propició iniciar el deshielo. Era septiembre y el presidente del gobierno evitaba apoyar expresamente en la ONU ese plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. En noviembre, Argel anunciaba el retorno a Madrid del embajador 19 meses después de haber sido llamado a consultas. En diciembre se empezaban a recomponer las relaciones comerciales y tras un aumento en enero de las conexiones aéreas, ahora llega la visita del ministro. Argelia, y esta es otra vertiente de la trascendencia del viaje de Álvarez, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aplaude y comparte las propuestas de España para alcanzar la paz en Gaza. Lo siguiente nos sitúa en Leganés, es el desahucio de una familia con 4 hijos. El menor tiene 9 años, están en la calle a pesar de que el juez ha instado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a facilitarles una vivienda pública. García La Gracia, buenas tardes. Buenas tardes, así es, la familia de Fatija está literalmente en la calle 2 años después del primer intento de desahucio, cuando concluyó su contrato de alquiler sin que hubieran dejado de pagar. La DIR les ha ofrecido una alternativa. Manuel San Pastor es abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo más sangrante del asunto es que el juez ha requerido al Ayuntamiento de Leganés y a la Comunidad de Madrid para que proporcione una alternativa habitacional en su parque público de viviendas, y estas pues han desentendido absolutamente de esta familia como de tantas otras. Y esta familia de 6 miembros sobrevive con el ingreso mínimo vital, imposible acceder a una vivienda en el mercado libre. Los servicios sociales de Leganés les recomiendan que se vayan a vivir a un pueblo barato, fuera de la Comunidad de Madrid, pero los 4 hermanos están integrados en sus centros escolares, todos son buenos estudiantes y eso sería un golpe para ellos. Ismael es uno de estos hermanos, así se sentía esta mañana cuando sus escasas pertenencias estaban ya apiladas en la calle. No lo sé, la verdad. A la calle es lo único que tenemos. No tenemos dónde ir. A esta hora siguen peregrinando por las dependencias de los servicios sociales. Desde la PAT intentan que les permitan refugiarse de momento en unas dependencias que se habilitaron en su día para familias ucranianas y ahora están vacías. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca insisten en que respetan el derecho de la propietaria a recuperar su vivienda, pero recuerdan que son las administraciones las que deben responder a esta familia vulnerable, sobre todo para proteger a los menores. Gracias, Graciela. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. 14 horas. Sandra Urbín. Y Vivimos más conectados que nunca y, sin embargo, nunca antes nos habíamos sentido tan solos. Es un mal de la vida moderna que a menudo atribuimos a las personas mayores. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes? Bueno, pues atención al dato, porque aquí en España uno de cada cuatro dice que sufre soledad. Alba Urrutia, buenas tardes. Buenas tardes, y lejos de lo que se piensa, Sandra, hay más jóvenes en soledad que mayores. Zoe tiene 22 años y dice que lo más difícil fue saber qué le estaba pasando. Muchas veces es, ¿cómo te vas a sentir tú solo? Si vas a clase, haces no sé qué actividad, ¿cómo es posible que tú te sientas solo? Entonces, esas expectativas, tú sabes que están ahí. Y en parte te sientes mal porque dices, joder, me estoy sintiendo así, pero a lo mejor no debería, a lo mejor no tengo motivos para sentirme así en realidad. Uno de cada cuatro jóvenes se sienten solos, pero 7 de cada 10 han sentido eso en algún momento. Es un problema que afecta más a las chicas. Se cree que por las presiones sociales, y vemos problemas estructurales en el origen. Por ejemplo, 6 de cada 10 jóvenes que viven en hogares con pocos recursos se sienten solos, y en los hogares más acomodados esto solo le pasa a 1 de cada 10. Matías Figueroa, de Ayuda en Acción. Una vulneración del derecho de los jóvenes de no poder proyectarse en el futuro y de no poder realizar su proyecto vital, ¿no?, su proyecto de vida. Y esto sí tiene enormes consecuencias, ¿no? La incertidumbre hace también que se cronifique. La mitad lleva más de 3 años sintiendo esa soledad. Y el estudio dice que las redes sociales no son tan determinantes. Adrián Tuñón, consultor del informe. No es tanto la intensidad o la frecuencia del uso de las redes sociales, sino el hecho de que la mayoría de tus relaciones sean online. En cambio, Sandra, el bullying y repetir cursos sí son determinantes para sentir soledad. Gracias. Acabamos de dejar atrás el enero más cálido en España y en todo el mundo desde que existen registros, y por primera vez durante un periodo de 12 meses hemos superado en 1,5 grados la temperatura previa a la industrialización. Lo confirma Copernicus, y los estragos se notan: temperaturas anómalas, pérdida de cultivos, cada vez menos reservas hídricas. La entrada de la intensa borrasca Carlota va a aliviar la situación estos próximos días, especialmente en el oeste de la península. Rosa Basteiro. Es la primera vez que durante un periodo tan largo, 12 meses, superamos ese 1,5 grados sobre los niveles preindustriales fijado en el Acuerdo de París. La tendencia al alza es evidente. De hecho, este enero ha sido el más cálido desde que hay registros a nivel mundial, a pesar de que el Niño empieza a debilitarse. Ya estamos en un clima que nunca vimos en nuestra historia como civilización, y el promedio de los próximos 5 años o 10 años seguramente estará más alto a nivel de temperatura. El director del Servicio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, confirma que Europa se calienta más rápido que el resto del planeta, especialmente la región mediterránea, donde insiste en la necesidad de adaptación por la tendencia hacia la sequía. Bacino del Mediterráneo, en general, la precipitación bajará, la evaporación seguirá aumentando y, por tanto, el balance hídrico superficial será negativo. Tendremos una situación más árida. Para el biólogo del CSIC, Fernando Valladares, experto en cambio climático, urge acelerar la descarbonización para evitar niveles de calentamiento que complicarían la vida en el planeta. Lo que sí sabemos es que serían unas condiciones insufribles, inhabitables para millones de personas. Hay que reducir emisiones, tomarse esto mucho más en serio de lo que nos lo estamos tomando. Algunas cosas se van haciendo, pero no a la velocidad suficiente. A corto plazo, la vista puesta en esta borrasca Carlota, que esperemos que alivie un poco la sequía en las zonas más afectadas. Y antes de cultura, hoy vuelven a ser noticia los 44 bienes del monasterio de Sigena, en Huesca, devueltos por el Museo de Lleida, tras una batalla de años. Y ahora lleva a juicio por desobediencia a los exconsellers Lluís Puig y Santi Vila. Núria Alcalá. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía a juicio a los exconsellers de Cultura Lluís Puig y Santi Vila por desobedecer una resolución judicial que obligaba a devolver más de 80 obras del Museo Nacional de Arte de Cataluña al monasterio de Sigena, en Huesca. En concreto, una sentencia firme de junio de 2015 en la que un juzgado de Huesca requirió a la Generalitat el traslado de las obras desde el Museo de Lleida, donde estaban depositadas, al considerarlas propiedad de la Orden Sanjuanista del monasterio. Santi Vila paralizó la salida de las piezas en abril de 2017, por lo que recibió un nuevo requerimiento en julio de ese año, cuando Lluís Puig le relevó en el cargo. Finalmente, fue la Guardia Civil quien ejecutó el traslado en diciembre de 2017, en plena aplicación del artículo 155 en Cataluña. La Fiscalía solicita una multa de 6.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Sigena eleva la petición a 11 meses de prisión para Santi Vila y 2 años de inhabilitación en el caso de Lluís Puig. Bueno, pues así hemos llegado a las 2:46, 1:46 en Canarias. Tiempo para la cultura, Laura Barrachina. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Vamos a empezar hoy en Santander porque hoy por fin, después de muchos años, ha celebrado un acto simbólico por el comienzo de las obras de la reforma de la antigua sede del Banco de España en la capital cántabra, que albergará el archivo La Fuente, Laura. Es un centro asociado al Museo Reina Sofía, un acto en el que ha participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto a la presidenta de Cantabria. Cuando terminen las obras, dentro de 24 meses, el centro será otro lugar de referencia en Santander para el arte contemporáneo, como nos cuenta desde allí Cristina Dosal. Alrededor de 130.000 piezas de arte contemporáneo en múltiples formatos, fotografías, correspondencia, manuscritos, cómics, revistas u arte gráfico, componen el archivo La Fuente. Es una de las mejores colecciones de arte contemporáneo del siglo XX de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura. Y hoy, además, con este archivo La Fuente, se incorpora en Cantabria, en este diagrama de lugares estratégicos de la cultura en Cantabria y en Santander, un gran centro que tendrá una gran proyección internacional y con una premisa que es capital, yo creo, para nuestro ministerio, que es llevar también a todas las ciudades de España grandes unidades de producción cultural y artística, ¿no? Queremos cuidar la diversidad cultural. Hoy ha tenido lugar el acto de colocación de primera piedra de unos trabajos que se van a prolongar 24 meses y que consistirán en la rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España junto al Centro Botín y la Bahía de Santander. Un edificio de 5 plantas construido hace 100 años que mantendrá su estructura externa y sus espectaculares vidrieras. Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander y Ministerio de Cultura van a constituir un consorcio para gestionar esta nueva instalación cultural que abrirá sus puertas en 2026. Y hoy, a pocos días de los premios Goya, queremos detenernos en uno de los protagonistas de la gala, que es Historia Viva, Laura, del cine español. Juan Mariné, el director de fotografía, acaba de cumplir 103 años y recibirá el premio de honor, como nos recuerda Sonia Castellanis, que se lo merece. Sonia, buenas tardes. Sí, se lo merece, Laura, porque ha estado buena parte de esos 103 años trabajando. Empezó con 13, casi por casualidad, llevando una cámara a unos estudios de su Barcelona natal. Ahora el Goya de honor reconoce esa dedicación al cine. Desde que filmase el entierro del anarquista Durruti en el 36, a trabajar en la primera cinta española de color, La Gata, o poner en marcha importantes proyectos de restauración. Yo no puedo dejar de rodar. Así es, Juan Mariné, director de fotografía y casi de todo, que este sábado no podrá acudir a Valladolid a recoger ese Goya. Recordemos que tiene 103 años, pero aquí en Radio Nacional le hemos podido felicitar. Estoy muy feliz y agradecido a la Academia de Cine. Más de 150 películas, una vida marcada por la guerra civil, por su paso por un campo de concentración en Francia y hasta un formato propio, el Mariné. Su trayectoria la podemos ver de cerca estos días, por ejemplo, en el documental Juan Mariné entre luz y sombra de Rafael Tobá. Conocer a alguien así es siempre especial y es alguien que guardas ya dentro, ¿no? Yo creo que Juan tiene ganas de mejorar todo. Y como él a lo que se dedica es el cine, en cada película descubría algo nuevo y lo desarrollaba. En la cámara rodaba Sebastián Pereira y yo me puse de ayudante. Y cuando me puso de ayudante el tío me dijo, bueno, este es un molondrongo, vamos a rodar a mano. Bueno, pues una buena oportunidad de descubrir su trabajo y a Mariné. Este documental se va a emitir este viernes y domingo pasada la medianoche en la 2 de Televisión Española. Gracias, Sonia. Terminamos la hora con el avance del ojo. Hoy vamos a hablar de un libro precioso. Es un libro hilado por la figura del legendario músico Nick Drake. Esa preciosa Pink Moon de Nick Drake, el músico británico que se suicidó a los 26 años y que hila Perro Negro, la nueva novela de Miguel Ángel Oeste, que tiene al músico como protagonista, la depresión, la tristeza, pero también los vínculos, los afectos, cómo nos marcan y cómo marcamos con los nuestros a los demás. Nos escuchamos. Gracias, hasta Laura. Ahora. 14 horas. Deportes. En los deportes, fútbol de verdad anoche en la segunda semifinal de la Copa del Rey. Pepe López Terradas, buenas tardes. Buenas tardes. Dos equipos en esa semifinal que lo dieron todo en el Metropolitano con este marcador: Atlético de Madrid 0, Athletic Club de Bilbao 1. Solo un gol, Berenguer de penalti en la primera parte para un Athletic que además tuvo una ocasión clara después del descanso en un remate de Villalibre. En esa segunda parte fue mejor el Atlético de Madrid, que apretó mucho. Lino en dos ocasiones y Morata en otras dos no acertaron con el gol. Además, superado el minuto 90, penalti a Morata, penalti pitado pero anulado tras avisar el VAR de fuera de juego previo del delantero rojiblanco. Dentro de tres semanas, partido de esta segunda semifinal, partido de vuelta en San Mamés. Los dos entrenadores coincidieron en que falta mucho por jugar. Simeone, desde el Atlético: tranquilidad, ellos tienen una ventaja importante porque nosotros ahora tendríamos que hacer dos goles. Está claro de que tienen una ventaja, Pero bueno, el fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo. Y Ernesto Valverde desde el Athletic. La eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en San Mamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en San Mamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. En la sala de prensa, además de esta reflexión, pregunta de Ramón Hernández al técnico del Athletic. Imagino que te vas muy contento más allá del resultado de la victoria, porque es un paso adelante más en el proceso de madurez, de maduración de este equipo y esto sigue hacia adelante, ¿no? Bueno, sí, estamos bien, sobre todo el primer tiempo. Ha habido momentos en los que hemos estado bien y también ha habido momentos en los que nos hemos hundido demasiado. Es una experiencia más, sobre todo para chavales jóvenes. Es algo para que nuestros jugadores vayan creciendo y que vayan también conociendo todo esto. Y Javier de Diego le preguntó a Simeone por Reinildo, que fue el protagonista de la jugada definitiva, el penalti, el doble fallo en esa jugada. No sé si has podido hablar con Reinildo después del partido, cómo está y por qué toma la decisión de cambiarle. Le veías muy nervioso en la primera mitad. No, porque tenía una amarilla, él juega muy vehementemente, entonces evidentemente no quería correr riesgos. Y pusimos a Mario por ese motivo. El partido fue anoche lo más visto del día en televisión. Más de 3 millones vieron el encuentro en la 1 de Televisión Española, con una cuota de pantalla superior al 21%. Y un dato más, anoche se rompió una racha. El Atlético de Madrid llevaba desde el 8 de enero del año pasado sin perder un partido en casa en el Metropolitano. Bueno, además de la Copa del Rey, también esta semana es noticia la Copa de la Reina. 2 partidos ayer, el Atlético le ganó al Granadilla, Tenerife, en la tanda de penaltis. El Barça goleó al Sevilla 8-0. Hoy el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid y el Levante a la Real Sociedad. Mañana comienza la jornada número 24 de la Liga. Cádiz-Betis el partido, una jornada que tiene como encuentro destacado el Madrid-Girona. Hoy rueda de prensa previa de Michel, el técnico del Girona, que por sanción no va a estar en el banquillo visitante del Bernabéu. Alex Carazo, buenas tardes. Buenas tardes. Como decías, no estará Michel ni tampoco recordamos Daily Blind ni Yángel Herrera por acumulación de amarillas. El técnico ha reconocido que acepta la sanción después de que el comité de competición desestimara ayer el recurso del Girona, aunque la considera exagerada. En el aspecto deportivo, la mejor noticia para el Girona es que todo apunta a que Artin Dobik podrá jugar después de entrenar hoy con el grupo. No lo ha hecho Jan Couto, aunque en principio no tiene ningún problema que le vaya a impedir estar en el 11 titular el sábado. Sobre el encuentro, el entrenador del Girona ha reconocido que ganar en el Bernabéu tendría una repercusión mundial y que sería histórico, una victoria para asaltar el liderato, aunque no dejaría de ser un partido nada más. Y solo luchar en la Liga, si en el último partido estoy en disposición de lucharla. Entonces te diré, si ganamos, ganamos la Liga, ahí sí. Pero hasta entonces creo que tenemos que mirar partido a partido y luchar por Europa. En el Real Madrid, ¿cómo están los lesionados, Juanma Sánchez? Empezamos por Vinicius, que tenía molestias en las cervicales. Hoy ha realizado casi todo el entrenamiento con el grupo, así que gana enteros para jugar el sábado ante el Girona. Rüdiger, con una contusión en el muslo izquierdo, ha trabajado en solitario, pero mañana podría ejercitarse con sus compañeros. Y Nacho, con una sobrecarga, solo ha estado con los fisios, así que está casi descartado. Por tanto, Vinicius es quien tiene más opciones de volver el sábado y sigue siendo duda Rüdiger. La sesión de mañana será fundamental para su evolución y comprobar si puede jugar el central alemán. Frase de la entrevista del director deportivo del Barça, Deco, en TV3. Yo todavía no hemos empezado ni a hablar con ningún entrenador, porque he dicho ya la semana pasada que todavía estamos asimilando un poco la salida de Xavi. Yo y el presidente hablamos, que es normal, y esto siempre no hay una decisión de una persona. Asimilando la salida de Xavi, también le preguntaron a Deco si Rafa Márquez, el del filial, el entrenador del equipo filial del Barça, podría hacerse cargo del primer equipo la próxima temporada. Rafa sí que está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser entrenador. La decisión de futuro es algo que hay que ir con bastante más análisis. Dejamos el fútbol español para hablar del europeo, porque ha comenzado en París el Congreso de la UEFA, Pepe. Sí, la edición número 48 la ha inaugurado el presidente Ceferín. De nuevo, Antonio Delgado al ataque en el tema de la Superliga. Contra el proyecto y contra sus promotores. No ha citado por sus nombres ni a Florentino ni a Laporta, pero los ha descrito así. They're claiming to be saviors of football while in reality. Gente que dice que quiere salvar el fútbol, pero que está intentando cavar su tumba, que se hacen las víctimas, pero son depredadores. They are playing the victim when really they are nothing else than predators. Muy satisfecho Ceferín de que 26 gobiernos de la Unión Europea hayan firmado una declaración a favor de mantener el modelo actual de competición. Sobre el hecho de que uno de ellos, el de España, no lo haya firmado, prefiere no hacer comentarios. Alexander Ceferín, que por cierto ha anunciado al acabar el Congreso que va a dejar la presidencia de la UEFA cuando acabe su actual mandato en 2027. Esa iniciativa de varios países europeos para llevar un formato nuevo del mundo del deporte, la lidera Francia. Esa iniciativa ante la Comisión Europea, David Bidueiro, corresponsal comunitario. Sí, París ha impulsado un documento informal que, según fuentes francesas, solo muestra el apoyo de los países a un modelo de deporte europeo basado en la transparencia y en el mérito, y aquí estaría la idea clave. Francia aboga por una conexión entre los méritos, los resultados en las competiciones nacionales y las competiciones europeas, idea presente en el texto que hoy ha subrayado conscientemente la ministra de Deportes francesa en ese congreso anual de la UEFA, paso que se puede interpretar como una forma de presionar a la Comisión para que blinde este vínculo y atacar al proyecto de Superliga, criticado en su momento por Bruselas y varias capitales europeas. No olvidemos, eso sí, que ahora los promotores de la Superliga sí tienen sobre la mesa un sistema con ascensos y descensos, aunque también un grupo de clubes contaría con plaza asegurada y otros privilegios. España, como decíais, no ha firmado esta declaración, el único en no hacerlo para evitar, explican fuentes del gobierno, cualquier interpretación que pudiera interferir en el juicio sobre el caso de la Superliga pendiente en un juzgado de Madrid. Además de fútbol, Pepe, tenemos baloncesto y natación. Sí, baloncesto. En poco más de hora y media en Sopron, en Hungría, comienza el preolímpico femenino, 3 partidos en 4 días. Hoy empezamos con Japón y ya tenemos a José Vicente Arnaiz en el pabellón, en el Novomatic Arena de Sopron. Hola, Josevi. ¿Qué tal, Pepe? A las 4:30 comienza el España-Japón, en el que la selección que dirige Miguel Méndez va a tratar de dar el primer paso hacia París, y será aquí, como decías, en Sopron, ciudad húngara pegada a la frontera austríaca, ciudad pequeña, 60.000 habitantes y pabellón pequeño, el Novomatic Arena, con aforo para 2.500 espectadores. Aquí se jugará hasta el domingo, pues 3 plazas para los Juegos, solo la última clasificada va a quedar apeada de la cita olímpica. El problema es que los 3 rivales de España, Hungría, Canadá y Japón, son de alto nivel, empezando por las niponas, rivales de esta tarde, actuales subcampeonas olímpicas, con mucho peligro por su tiro exterior y su juego veloz. Comenzar el torneo ganando, por tanto, allanaría mucho las cosas para España. Lo contaremos desde las 4:30, un partido que también se podrá ver en directo por Teledeporte. En la Euroliga masculina, hoy Valencia, Olympiacos, Baskonia, ASVEL, Villarban, Milán, Real Madrid. Mundiales de natación, en el dúo libre de artística, Iris Tió y Alisa Ozoguina han sido cuartas por detrás de China, Países Bajos y Gran Bretaña. No han podido repetir la medalla, el bronce, en el dúo técnico que consiguieron el lunes, pero sí han asegurado plaza para los Juegos Olímpicos de este verano. Y ya que hablamos de París 2024, las 5.000 medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano van a llevar un fragmento de 18 gramos de la Torre Eiffel. Así de la original. Sí, lo han anunciado hoy. Si multiplicamos 5.000 medallas por 18 gramos, nos salen 90 kilos de Torre Eiffel. Las medallas van a representar... ¿Alguna viga que hayan sustituido? Claro, no, dicen que es fragmentos del archivo, ¿sí?, de talleres del constructor de la figura arquitectónica, y las figuras, además, las medallas van a tener la figura del sol como elemento de la ciudad de la luz. Da igual, ya solo por tener un trozo de la Torre Eiffel merece la pena ganar una medalla. Gracias, Pepe, hasta mañana.